Eres pelirroja, o sea, ya lo llevas difícil ya de entrada, ya, te o sea, ya nos vamos a meter contigo. Hombre, de tenemos ya 5 chistes. Pene. ¡Comenciamos! No puede faltar el comenciamos, ¿eh? No puede faltar el comenciamos, ¿eh? Comenciamos fuiste tú. Sí, ya, y dos veces además y mal. Después de que la policía de Arizona, iniciaron... ¡Joder! Voy a empezar otra vez, ¿vale? Sí, sí, sí. Una mujer detenida por buscar un caballo para... ¡Bien! ¡Dale! Si las parejas homosexuales tienen derecho a casarse con su objeto sexual... perdón, me he equivocado. ¿Cómo? DJ Khaled. Hey. Yeah. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Aquí el señor Fobias. Y hoy os hemos preparado un programa especial sobre genios de la música. Ya sabéis, este hashtag que vamos compartiendo tanto en Facebook como en Twitter. Meses ya. Sobre artistas de la música, ¿no? Artistas, por llamarlo de alguna forma, que nos hacen reír, nos hacen llorar. Nos dan ganas de suicidarnos, pero estamos aquí para vosotros y por ello ahí vamos a enviar unos artistas que vais a decir, ole vuestros cojones. Artistas que en ningún caso os van a hacer disfrutar, eso seguro. Ya veremos. Sí, quién sabe, ¿no? Quién sabe, igual descubrís... Algún perturbado habrá por ahí. Sí, igual descubrís un gusto, ¿no? Por la música rara, ¿no? Rara. ¿Has visto? Tiene su vena sensible. Vale, antes sí. Que decir de mierda. Música de mierda, puta absoluta mierda. Basura, ¿no? Comentar que hoy no estamos tres, hoy no ha venido el señor Taranto, no sabemos si está vivo o muerto. O desde aquí hacemos un llamamiento a que se ponga Interpol, en contacto con nosotros. Por favor, señor Taranto, si nos estás escuchando, llámanos. Manifiéstate por la Ouija. Por favor, señor Taranto. Pues como os decíamos, hoy episodio sobre genios de la música, esas canciones que vamos compartiendo tanto en Facebook como en Twitter y que, bueno, son, en una palabra, son de migrantes. Y bueno, pues hoy programita esperemos cortito o, bueno... lo que dure. No demasiado largo. Ya. Yeah. Y cuando queréis empezamos, ¿no? Yeah. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Heat in the kitchen, pot on the stove, water getting boiled, dope being sold. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Quién nos has traído hoy? Sí, explicaciones, por favor. No sé, o sea, estamos hablando aquí, o sea, hemos traído mierda, pero mierda de calidad. O sea, no os creáis que aquí vengo a este programa con un tío, o sea, un tío con caché y enjundia y todo lo que se puede decir. ¡Enjundia! O sea, ¡hostia, ley! ¿Esto qué es? ¿Qué nivel? ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Qué nivel? Es increíble, o sea... Ah, juntis increíbles, vale. Sí. No, o sea, vengo de verdad con Alex Lecchio. ¿Alex Lecchio? El hijo de Ana Obregón y Alexandro Lecchio. El hijo de la bióloga, ¿no? Ahí, tío, ahí, tienes ahí, que tener huevos ahí. Para ver esto, ¿vale? Joder, en serio, Eres mi héroe, tío. Eres mi héroe de la noche. El héroe es él. Increíble. Bueno, pues cuando quieras. El joven este, que si sabéis, pues se hizo famoso por mover micrófonos cuando, en su juventud, ¿no? Cuando era jovencillo, pues le venían los paparazzis estos del tomate y el tío pues mordía micrófonos. O sea. Digamos que siempre ha tenido una afinidad para lo que es los objetos fálicos, ¿no? ¿Será un profesional ya de chupar polla? Bueno, hablaba de micrófonos, pero... Serán cosas mías. Hombre, cara de chupar pollas, tío. La verdad, esta en canción... En serio, es que tienes que ver el vídeo, joder, en serio. Sí, está sin camiseta. Y además, sí, todo petado. Esta canción que estáis escuchando es Game On de Alex Lekio y Wase, o Waze, o como se... Eso es. Con la gorra así, es que en serio, le partía la cara. Ya, os pondremos el link abajo y bueno, pues cuando quieras, arranca. Sí, pues hay que decir que el tío este en 2011, pues con 19 años, le dio por empezar a rapear y... Claro, pues, es un tío pues que tiene un poder, ¿no? Entonces, pues... Tiene un poder. ¿Y qué poder mágico? ¿Qué poder tiene? ¿El poder de dar pena? Es el poder del dinero, ¿no? tiene el superpoder adquisitivo, ¿no? Y tiene sus amiguitos, pues que al final estos reconocidísimos colegas, como tú has dicho, ¿no? El Wase y J. Sánchez. Bueno, que aunque no te suenen una puta mierda, pues siempre queda mejor, ¿no? Llenar de colaboraciones la canción, aunque sean mierders. Es decir, que son los amigos que por hacer... La canción le han pagado, ¿no? En plan, te pago esto y fijas que eres mi amigo. Quizá eran los únicos niños del colegio que no le hacían bullying. Podría ser. No, les pagaban para no hacer el bullying. Pues comentar que es muy típico en las canciones de este, o sea, es muy recurrente. El pobre se queja, ¿no?, del trato recibido por los medios de comunicación, claro, cuando claro. No era más que un crío, ¿no? El... Claro, tiene un trauma. Le saquean la cara, ¿no? Le saquean la cara, luego vinieron... Igual es por eso, pues, que el pobrecito se tuvo que ir a estudiar a Estados Unidos, nada menos que a Duke University, ¿no? Qué, o sea, pobre, ¿no? Pero... Bueno, no sé qué es Duke, pero bueno. Una universidad bastante reconocida de Estados Unidos, pero... Todo es por el maltrato y claro, por lo mal que le ha ido la vida. La hacían bullying en general, ¿no? Y mejor pues irse a Estados Unidos. A mí me gusta más cuando culpa al periodista en vez de a sus putos padres para haberles puesto como un mono de feria. Ahí. A ver. Esa sería la duda, pero bueno. Valía dinero, ¿no? Esa exclusiva o lo que fuera valía dinero, entonces pues bueno. Sí, que le vendieron como si fuese el zoo. Igual, toman a mi hijo. Y bueno, y además digamos que esa exposición a los medios le ha traído otro dolor de cabeza, ¿no? En esa época está saliendo con la personaje está saliendo con alguien. Espera, pero a este personaje le puede doler la cabeza. ¿Hay algo ahí dentro que pueda doler? Sí, ya vas a ver qué letras, qué lírica sale de bueno, de su culo, bueno. Sí. No, desde aquí un saludo a Alex Lecky, que seguramente es buena persona, ¿no? Pero bueno, nosotros nos metemos con él, porque ya que sé. No Luego teníamos, ya nos denuncia, tú tranquilo. No teníamos otra cosa que hacer. Bueno, pues comentar eso, que desde en esa época está saliendo con la actriz y cantante Andrea Wash. ¿Andrea Wash? Que, espera, busca. ¿Quién es Andrea Wash? Tú vete contando. No sabemos si tendrá algo que ver con Susana Wash, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Y quién es Susana Wash? La de los deportes de la Sexta, por favor. Susana Wash. Ni idea. Tenemos que buscar ahora a las dos chicas deportes porque estamos perdidos. ¿En la Sexta? No hay de eso. ¿Cómo has dicho que se llama? Susana Wash. Andrea Wash. Andrea. Espera, vamos aquí. Yo sigo. ¿No? Sigue. Comentar que desde aquí, sin poner en duda el amor verdadero, ¿no?, que había en esta relación, pues había mentes perversas que decían que Andrea podría haber utilizado su relación con Alex como trampolín hacia la fama, ¿no? ¿Quién lo iba a sospechar? No sé a quién se le ha ocurrido, o sea, qué mente perversa. Hombre, debe... Hombre, ¿pero quién es? Pero es esta... Hombre, guapa, lo que es guapa... No sé quién. Claro, Ander, claro. No sé, a ver. Sin más, a ver. Ahí está, ¿no? Es un sin más, ¿no? Sin más. A ver, que yo la daba, ¿no? Pero. Pero tú le das al 99% de todas las mujeres. 1% y hombres, y animales. Y... Pero bueno, esta foto parece que está bastante mejor. Será culpa del fotógrafo. Joder. ¿En la misma? ¿En serio? Sí, pues. Que no, está me muy parece bien, que ¿no? El fotógrafo de arriba le tendrían que despedirle, porque sale feísima. Yo quiero repetir que desde aquí... Le falta tetazo, pero... Desde pero este bueno. Programa en ningún momento vamos a defender que haya sido utilizado el pobre... No, las mujeres no hacen eso, ¿vale? A ver, pero ¿no? Pero no rapeaba por todas estas mierdas y que te le utilizan y tal. Pues al final es ley de vida que coja una mujer y le utilice como trampolín. Aunque bueno, es un poco triste utilizar como trampolín a Lekio. Al hijo ¿no? de Lekio, bueno. que... que bueno, que ahora sabéis que rapea porque lo hemos dicho nosotros, que si no... Bueno, ¿quién coño se iba a dar cuenta? Ahí está. Que les hemos iluminado la asistencia. Hemos perjudicado la asistencia, pero bueno. Vamos a seguir. Bueno, también hay que decir que este sería otro ejemplo del éxito de las relaciones a distancia, ¿no? Que me voy a Estados Unidos, pero yo te quiero mucho y vamos a seguir en contacto, te seguiré queriendo. Mientras ella me siga chupando, tranquilo, cariño. Yo pienso en ti. Claro, por supuesto. Hay que pensar en positivo, ¿no? Y al final, pues gracias a esto, pues Alex nos deleita con su prosa privilegiada, ¿no? Y tras la ruptura escribía cosas como esta en Twitter, ¿no? He sido un verdadero cabrón toda mi vida y justo cuando soy bueno, la vida es puta conmigo. Querido señor karma, te van a dar por el culo. ¡Oh! Pero... ¿Lo habéis oído? Esto ni beque, tío. ¿Lo habéis oído? Es el sonido de un alma rota. Ya te digo. Y otra cosa, ¿cómo entiende su propia percepción, ¿no? Como dice que no es fácil comprender cuando te niegas a hacerlo. Es imposible vivir al margen cuando eres el protagonista. Ahí. Esa chulería que se quite, que lo sepáis. Qué humildad, ¿no? Qué humildad por su parte. Pensad, si estas cosas las suelta así de gratis en su vida privada. O sea, las suelta porque sí, o sea, así nos deleita con ellas. Imaginaros el nivel que puede mostrar el tío, pues, en sus letras, o sea... Perdona. Increíble. ¿Tú te crees que ese tío sabe escribir como para escribir un tuit? Tiene un negro que le hace esto, tío, por favor. Tendrá quizás un community manager, ¿no? Que le lleve la cuenta de Twitter. Por favor. No. Ahora vamos a escuchar una de las canciones y vas a ver. Entonces, puff. Bueno, pues suelta cosas como... Así como la realidad nunca es fácil, la vida es difícil de pronosticar. No rapees, tío. Tú suéltalo como tú lo leas, tío, pero no rapees. Y a mí la favorita es la de todos caemos, pero yo me he levantado miles de veces. Claro, los demás seguimos en el suelo. Pues estamos revolcados en la mierda, pero... Sí, en su mierda, ¿no? Está guay que esto de los raperos que te sacan... O sea, te cuentan sus letras como si fueran los únicos que hacen alguna mierda de estas, ¿no? Son los únicos que han sufrido en la vida. Claro. Los demás no sufrimos. No. Pero bueno... Hemos escuchado el comienzo de la canción esta de Game On, ¿no? Sí. Y parece como que hace ese rap fácil, ¿no? Con estribillos. Y no. Es un tío pues que se mete en lo más difícil del rap y hace slam. Que para mí es una... ¿Qué es slam, tío? Sí, explicaciones, por favor. Slam sería el rap prácticamente, o sea, como si estuviera haciendo poesía, o sea, narrado. Casi sin base musical. Rap. Y es muy difícil, y ya vais a ver que bien lo hace. O sea, es difícil. Es difícil contar una historia rapeando. Quede bien es muy difícil, ya veréis qué truño. O sea, ¿estás diciendo que rapea a capela? Se llama Corrupción en la mente humana y... Vamos. Dale. Ando perdido sin encontrar mi camino. Y todo por cómo la sociedad se ha dividido. Querido amigo, aquel fraude desconocido. ¿Por qué me diste la espalda cuando era un pájaro inofensivo? Aquel pájaro que vuela sobre el reflejo de un suelo ennegrecido, estremecido por lo que un día fue su paraíso. ¿Qué os parece? Ahora, ¿quién me salvará? ¿Qué? No tengo adjetivos suficientes para describir lo que estoy viendo. Me faltan insultos. A mí. Qué bonitos le quedan los cascos así. Y... En serio. Así además, ¿no? Ya, ¿por qué lleva cascos todo el rato, no? O sea, y encima de la gorra y todo, todo muy bonito, no sé. Ya, no. O sea, yo creo que lo lleva para no escucharse así mismo. No, pero tiene una oreja del descubierto. Es que se supone que te ponen los cascos así cuando estás en estudio y estás grabando, pero si estás en la calle. Ah, no, espera, igual es la música que ahí solamente se lo escucha a sí mismo para que los demás no lo escuchen. Es que es rapero, o sea, la calle es su estudio, o sea. ¿Qué calle? Sí. A ver, ¿qué calle? ¿Eso para empezar? La calle es su estudio. Si veis el vídeo, chicos, veréis que está dentro de un estadio, cantando. Sí, esto no es la calle. Seguramente será, pues se aprovechará, ¿no? Las instalaciones de la universidad, ¿no? En la que estudia, ya que está, tío. Eso, ahí falta patentes, tío. Ah, yo pensé que había ido, pues, un domingo a ver el partido de fútbol y sabía, pues, oye, sí, claro, y había tirado ahí fuera y todo fuera que voy a grabar aquí. Jersey de Duke, de paso. Estás haciendo publicidad. O sea, claro, es universidad. ¿Y dónde está Duke, por cierto? Duke. Está en Duke. Desde aquí... No, es para demandarles. Desde aquí, pues sí sabéis dónde está Duke, pues nos lo ponéis, ¿no? Como en comentario. No vale buscar en la Wikipedia, ¿vale? No vale. Y bueno, pues aquí sigue el tío rapeando a capela. Hashtag denigrando Duke. No, vamos a escuchar un poco. Vamos el primer hashtag. Estamos quemando Twitter ya con el hashtag denigrando Duke, ¿no? Pero vamos a escuchar un poco su letra otra vez, por favor. Un poco más. La amistad no crece de los árboles, si la encuentras intenta no perderla. Para encontrar un amigo de verdad hace falta vivir mil veces. Si tienes el placer de tener uno, no te quejes. Esta es la única forma de ver las cosas, y sí, es un poco pesimista. Pero dadas las circunstancias, ser pesimista es ser realista. Tras cada derrota brota un nuevo comienzo, para hacerlo mejor que la primera. Pero siempre habrá alguien dispuesto. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué coreografía? ¿Por qué mueve tanto así las manos como si fuese gilipollas? Ya, me recuerda un todo poco... Todo igual. ¿Quién era? Sí, ¿Zapatero el que movía así las manos también? Sí, igual, tío. Hostia, a ver si va a ser izquierdas. Va a ser de izquierdas, tío. Hostia, no puta. No sé. No puede ser. Lekio y... Hostia, ¿qué tío. Contando, tío? Qué vergüenza para su padre y para su madre, de verdad. No, o sea... Unos falangistas que son así de puro corazón. ¿Falangistas? Ah, perdona. De derechas. Me he confundido. Ha sido un lapsus. Pero sí, bueno, se le ve siempre inspirado, ¿no? Muy y va bien. Contando y va haciendo sus gestos de rapero con la mano, ¿no? Es importante porque si no haces los gestos de la mano, no rapeas, ¿no? No, porque yo creo que es para darle ritmo, pero es que... Ritmo de falta, ¿no? Le mata, falta. Mata la canción así, o sea, es que... Espera. Mata la canción por mover los brazos, vale. No. Por cómo hace todo el rato hablando igual, con el mismo ritmo. No. Por favor, gracias. Todo el rato. Tú, señor Fobias. Sí. Perdón usted. Sería apreciante, ¿no? Por mi parte. Aprecioso. Pues esta canción que estamos escuchando, como hemos dicho, era La mente humana. Corrupción. Corrupción en la mente humana de Alex Lekio. Sí. Y vamos a ir con un tercero ya para cerrar el asunto, ya para demostrar el verdadero nivel, ¿no? de Alex Lekio, que ya se encontraría en un intermedio, ¿no? Un rap ya parecido al slam, pero bueno, con un poco más de base. Se llama Mi escenario. ¿Qué? Con la misma temática, siempre, ¿no? Con su sufrimiento de, ¿no? de exposición ante los medios y tal, pero sigue dejando perlas y además se atreve a meter el inglés, ¿no? Demostrando donde estudia y su nivel, ¿no? Pero estudia, está claro que estudia, o sea... Hombre, o le pagan la matrícula por estar allí, lejos de casa. ¿Te imaginas que dejamos allí? ¿Te imaginas que el pavo ahora sea como en plan súper inteligente, que yo qué sé, ¿no? Cura el cáncer o alguna mierda de estas, tío. Que, o sea, es rico... toma el reemplazo de los curadores de vida, ¿no? que han muerto en el avión este, ¿no? Yo no le veo estudiando nada de ciencias, pero bueno, vete a saber. Bueno, pues os voy a leer parte de esta letra, ¿no? Que me ha dejado cautivado, ¿no? A ver, pero primero ponemos un poco la canción, ¿no? Y entonces luego yo no la rapeo, ¿no? Yo lo leo, Xavi. Queda mejor. Bien. Espera, pues, si quieres, primero ponemos un poco la canción para que la gente escuche y luego vas comentando, ¿no? Lo que has encontrado en ella, ¿no? Va. Su trama, si no te gusta, cierra los ojos y vete a la cama. Cabalgo entre ramas, agilez como una rana. La vida no es una nana, antítesis de lana. Esta marca de nacimiento nunca sana ni sanará. No sé cuándo acabará, del pasado no escapará. Soy adicto al micro, sí, y lo siento, papá. Ahora ya no le muerdo, ahora le cuento la verdad. Con toda mi sinceridad, queridos espectadores, hablo siendo yo, el de los mil y un errores. Pero ahora me he puesto los sensores, limitando mis temores, acechando infractores. Hago esto por hobby, espero que no te importe. O ya no te gusta porque pone Lekio en mi pasaporte. Sí, para la tortura, por favor, para. Lekio, ¿no? Pues vamos a ir con lo de Lekio, ¿no? Dice, soy un Lekio, dije yo lo intento, y no me arrepiento, vivo con handicap. Si tú puedes, ¿por qué yo no puedo hacer rap? What's wrong, no one knows. Pinto mi vida, pero handicap cerebral. Pinto mi vida, just gotta take it as it goes. Clavándolas como Chicago Derrick Rose. Espera. Mezcla ahora el inglés y el castellano. Ahí está. Dale. Pues solo hay unas pocas, lloro sin lágrimas. Lo que pasa es que no me enfocas. Y hoy como todos, mi vida es una canción. ¿No me enfocas? Perdona. ¿Este de quién ha aprendido? ¿El Tito en sí? ¿A que te foca? ¿El que te parte la boca? Eso es... Pero vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te no pasa? Tengo palabras. En Oxford no enseñan de eso, ¿no? Me parece que no, ¿no? No sé, aquí el único que tiene un título de inglés es este de aquí, el señor Hobbies. Muy grande, muy grande. Sí, bueno. ¿Qué se ha parecido? Yo creo que está al nivel de... Al nivel del programa de hoy. O sea... Sí, no os esperéis nada mejor, nuestros oyentes. No esperéis nada mejor, en serio, nada mejor. Creo que el señor Fobias ha puesto el nivel muy alto. Ahí está. Había que traer caviar. Caviar del malo, pero caviar. Enhorabuena, señor Fobias, enhorabuena. Entonces, antes de terminar con Alex Lekio, no físicamente, por desgracia. ¿Has copiado, no sé, sabes dónde se le puede seguir? ¿En Twitter o en el Facebook o algo así? ¿Vas a hacer ese feo a nuestros oyentes? Ya, es verdad, ¿no? Porque imagínate quién seguirle por Twitter o algo, ¿no? O amenazarle como bueno, nosotros. Bueno, bueno, ya lo pondremos por el Facebook. La verdad es que se me ha olvidado hacer los deberes. En claro, bueno, la... A ver, bueno. lo buscamos ahora en un momento. Joder, es que encima tiene las fotos del jodido videoclip. Ahí está. Tiene hasta un jodido artículo de la Wikipedia, tío. Normal, no, es de su padre, me parece. Se lo escribió su negro, está claro. Él no sabe escribir, vamos a ver. Vamos a hacer ahí está, ¿no? Si queréis seguirle en Twitter, ¿no? Pues podéis seguirle con... Alex/Alequio. Bueno, pues ya sabéis dónde seguirle. Con cualquier comentario o insulto que tengáis para él o para nosotros, pues lo podéis poner en los comentarios. Y con esto pasaremos a la siguiente canción, ¿no? Yeah. Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos. Sí, lo sé, me odiáis a muerte, lo sé. No pasa nada. A mí se me ha quedado solo una cosa en la cabeza, tío. Tetas. ¡Tetas! Sí. Esta, para la gente que no la conozca, se llama Tata Golosa. Se hizo muy famosa en el 2007, hace 2007 tiempo ya. 2007 ya, ¿no? 2007, hostia, qué viejos somos, tío. Esto, de hecho, esto estuvo de moda. Sí. ¿Y sabes en qué dos países triunfó esta canción? ¿En cuáles? En Italia y España. Joder, solo. Es que así somos, tío. No me jodas, ¿eh? Ahí está. Pues Tata Golosa, realmente... Tata Golosa, sí. Sí, así son. Sí. Esos bailes que hacen, que tenéis que ver cuando veáis el vídeo, son realmente coreografía suya, porque resulta de que es una auténtica coreógrafa, bailarina, y lo peor de todo es que tiene escuela en Italia. Tiene 3 escuelas. ¿En serio? 3 academias. Y vale una pasta. ¿Escuela de de baile? Sí, de puta. Es que en Italia, si no tienes una buena presentación y un buen currículum, no puedes ser puta. Por tanto, muchas se meten a bailarín. Un saludo a todos los italianos que nos escuchan. Italianas. Italianas también. Italianas, sí. A todas las italianas putas. Como hemos dicho, esta canción es Los micrófonos de Tata Golosa. Eso fue su primer hit, ¿no? Y explícanos un poco, ¿no? Un poco de dónde viene. O quieres comentar un poco el videoclip, porque el... Esto lo enlazaremos, ¿no? Pero para el que vea, pues es bueno, un si grupo quieres, de... Bueno, escuchar un poco más las letras, que son oro puro. Vamos a escuchar un poco más, pues. Las tetas, no micrófonos. Los culos, 2 micrófonos. Mi mundo, 2 micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, 2 micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. Ahí está. ¿Y de qué habla? Micrófonos chupa, micrófonos tetas, micrófonos culo, micrófonos sexo. Y el baile. Este baile a mí me muere. Es que tienes que ver el baile súper retrasado que hacen. Tenéis que ver el vídeo, sí, porque son un grupo de guarras. Bailando muy bien. O sea, te da ganas de... No, decir. No, y además hay que decirlo, que yo lo he leído. A esta chica la destruyeron. ¿La qué? ¿La que le hicieron qué? La encontraron. La encontraron los productores cuando fueron a un puti. Y según ella, era gogó del puti, pero ella no era positiva. Era gogó del puti con 27 años. Y la vieron que tenía talento, no sé en qué, porque no cantaba, estaba bailando. Cosa curiosa. Y la ofrecieron hacer este videoclip y la canción. Y lo petó. Sí, señores. Esta canción en España todo Dios lo bailó. Yo también, estando borracho, lo sé. También. No me orgullezco. No estoy orgulloso de ello. No estoy contento, pero sí, lo hicimos todo. O sea que esta chica, según sus propias palabras, era la más virgen del Putin, ¿no? La más virgen de todas. Hostia, pues ojo cómo debían ser las otras. Me cago. Una monjita. Entonces, ¿en qué año descubren a esta? 2006, creo. 2006 en un puti, ¿no? Ella bailando, aparentemente, ¿no? Eso era gogó, según ella. Sí, según y ella. Y es de Milán, para que la gente lo sepa, y tiene escuelas de baile. Eso creo que ya lo he dicho antes. Sí. Y poco más. Bueno, hay vídeos y tiene su propia página web donde puedes contratar sus... digamos, sus diseños de bailes y sus vídeos que están ahí colgados en la red para que lo podáis ver si queréis alguna vez. Y si os parece, quizá pongamos uno de los momentos cumbres, ¿no? Cuando se puso aquí de moda y fue cuando incluso Buenafuente se la llevó a su programa y le cantó con el aquel famoso Chiquilicuatre, ¿no? La gran canción de Eurovisión que todos estamos muy orgullosos de Chiquilicuatre. Todos estamos muy orgullosos. Probablemente es el único Eurovisión en el que los españoles han tenido lo que han querido, ¿no? Querían mierda y la tuvieron, pero era su mierda, ¿no? Y de gran calidad. Entonces, hagamos un remember, ¿no?, de ese momento, en el que Tata Golosa aparecía en Buenafuente, fruto de la fama de este vídeo, de esta canción que acabamos de escuchar, la de los micrófonos. Esas caras que pone son magníficas. Yo creo que va de coca hasta el culo. Yo le daré un premio. Vaya, dos piernas que tiene. Sí, no. Si la chica está muy buena. Joder, eso no lo puede dudar nadie. Está muy buena. Tipo Berlusconi le daría. Berlusconi le hace tarjeta de le hace la llave del boom boom este, ¿no? De su mansión está ahí, su puta, y el del bunga bunga, corto, ¿no? Y el vestido es tan corto que lleva en el vídeo, en la canción, que la gente se pensaba al principio, cuando lo vio por primera vez en directo, que no llevaba bragas. Porque hay un momento en que se le sube demasiado y como es amarillo, no se nota que lleva bragas. Pero sí, lleva. Pero es que se pasa media canción intentando bajarse el vestido, digo yo. Pero si ya sabías que se te iba a verse todo. Es que es tontería. Sabías lo que te iba a pasar. Es lo que había. A ver, si vas a ello, pues... y esta chica, pues vende y ha vendido, pues... por ello. Entonces, pues bueno. Pues oye, a mí me parece muy bien que enseñe culo y que enseñe piernas. Joder, y que vino aquí a España, paja, a un festival que lo petó también. Creo que era... No sé, un gran... festival de canciones y lo petó, la contrataron en el último momento y se presentó aquí a cantar esa mierda de canción de micro. Bueno, oye, pues ha sido una de sus aportaciones al mundo, ¿no? Tuvo sus, no voy a decir sus 5 minutos de fama, porque no fueron 5 minutos. Yo recuerdo, yo recuerdo que aquel año, o sea, en todos los putos bares se escuchaba esa mierda. Sí, sí. Entonces, yo estoy muy intrigado por la próxima que nos vas a poner. Sí, sí, ¿qué es eso? Porque el nombre, las pastillas, es como... Las pastillas. Es que esta chica que va a triunfar en la vida con estas canciones, ¿vale? No, que ya ha triunfado porque aún... Probablemente ha visto más pasta que tú, que yo y que él juntos en toda nuestra vida, ¿no? Sí, y pollas también. Y tiene otras de sus éxitos, es Las pastillas, que os lo voy a poner aquí, señor Brutal, cuando pueda. Me suena la canción de algo, ¿no? ¿A que sí? Dice lo sabía. ¿Por qué? Porque está claro que el negro que le escribió la primera canción... lo ha vuelto a subcontratar otra vez, ¿no? Pues volvió a escribir otra y esta vez, en vez de decir micrófonos y sexo, dice pastillas y sexo, que creo que es más explícito y más directo y va más directamente al cliente, ¿sabes? Es decir, en plan de, este es el producto que queréis, sexo y pastillas. Pastillas y sexo. Sí. Yo no sé cómo Viagra no lo ha utilizado para hacer algún anuncio. De hecho, hubo un periodista que calificó este tipo de canciones pornopop. Pornopop. Que es lo que es. Y creo que es un gran adjetivo que hay que utilizar. Esto es pornopop directamente. Hablas bastante de sexo. Sí. Un calentón que no veas. De hecho, yo creo que ganaría mucho más dinero haciendo pelis porno que cantando, pero bueno. Eso es una opinión propia. No te creas. Últimamente parece que el porno está en España, al menos está de capa caída. Me lo ha dicho un amigo. Recordemos el nombre de la canción, por si la pondremos en el enlace, pero para que un poco la busquéis vosotros y se la pongáis a vuestro peor enemigo, ¿no? Esta es La pastilla, entre paréntesis, del amor, de Tata Golosa. Quizás es una oda, ¿no? A las drogas, sí. No, iba a decir la pastilla el día después, pero bueno. También, ¿por qué no? Es verdad, mira. La pastilla decir, del amor. Pop, ¿no? La pastilla del amor. Y mirar esas caritas que pone ahí. ¡Ah, sí! ¡Cómo triunfo! ¡Oh, cómo me gusta chupar pollo! ¡Qué bien me lo paso! ¡Qué efectos de vídeo, de verdad! Un casero, premio. Sí. Un premio al tío que le hizo el videoclip, ¿no? Y no creáis que el antiguo videoclip lo ha hecho Scorsese. No. También lo hizo un pedazo manco. ¿No lo hizo Scorsese de verdad? No, tío. Es que la calidad que tiene, pues me extraña, ¿no? Y bueno, ya puedes quitar esto porque es que esto y el porno... No quiero quitarlo. Pues bueno, quiero quitarlo. La chica así, se mueve a mona, escote. Y lo mejor de todo es una premisa que os voy a dar aquí a nuestros oyentes. Sí, a vosotros. Escuchar hoy bien. Tenemos bien. Una exclusiva. Sí, tenemos sí. Una exclusiva. Exclusiva. 2014. Esto como decían en el Sálvame y esto, de repente, tenemos una exclusiva, ¿no? Alguien me está llamando por teléfono. Tum, tum, tum, tum. Pues la exclusiva es que esta chica va a volver este año, 2014. Va a ser su año. Con Busca, Busca. Ahí, dale. Busca, Busca los micrófonos otra vez. La pastilla. Dale videoclip. Si dice un 2, te echo del programa. Vale, ahora tengo una mano. Vayamos ahí pues con el nuevo hit de Tata Golosa. Busca, Busca. Lo dice la Tata a todo el mundo. El amor es primero. No es segundo. Busca, busca, busca, busca, busca, busca, busca, busca, sensual, maniacal, infernal, el amor. Esta canción lo vais a escuchar en Ibiza, en cualquier discoteca, sábado por la noche, hasta hartaros. Va a ser vuestro peor enemigo. Sí, lo habéis escuchado por primera vez en Trollcast. Sí, lo sé. El Trollcast os jodió todo el verano, ¿no? Lo sé. Todo el verano, el otoño y el invierno. Y os ha encantado. Y lo que yo tengo que decir de este videoclip y de esta letra de la canción es que me gustaba más de Rubia, sin duda alguna. Sí, la verdad que sí. Sigue estando muy buena. Pero ha perdido mucho. Sí, de morena. Y mira cómo toca el saxo. Ese homenaje a la canción aquella de mierda de un saxofón. De mierda, ¿no? Que molaba. Pero es que estas canciones para escuchar en un bar, o sea, son una puta mierda, porque sin videoclip no es nada esto. Por algo te ponen luego las pantallas, claro, en el bar, tío. Claro, ahí está. Vas poco tú a discotecas, tío. Ahí está. Pues si os parece, os dejamos con un trozo de Tata Golosa, si no tenéis nada más que añadir. Nada más. Recordad, hit del verano, Tata Golosa, Busca, Busca. Supongo que la podréis encontrar... Ah, mira, se nos había olvidado. Supongo que la podréis encontrar en Twitter y estas cosas. No la busquéis mejor, pero... Por vuestro bien, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ahí está. Que no queremos perder fans. Ahí está. Os ponemos la canción. No, dale. Y luego pasamos a lo siguiente. Pedro y Pablo y Sergio y Sandra y Nuria y Tata y Manu y Félix. El amor es total. ¡Vamos a bailar! Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, el amor es total. ¡Todos juntos! Chico busca chica, chica busca chica, chico busca chico, el amor es total, el amor es total. Saco pa' la calle, ma, y siento que las niñas están mirando ya. Ya te lo advertí, ya tengo todas las jevas arriba de mí. Esa jeva me miró, llamó a sus amigas y le contó. Pa' calentarme tomo un buche ron y las chicas me vacilan en mi calentó. Me vacilan sus madres, me vacilan sus padres. A mí no hay quien me pare, estoy mandado. Me vacilan las malas, me vacilan las finas, me vacilan las ricas, estoy escapado. Yo no tengo la culpa de haber nacido así. Ellas se vuelven locas cuando ven mi sex appeal. Y yo la pongo tan caliente que tiene que dar su shower. Shower, shower, shower, shower. Yo sé que estoy muy rico. Y esto que estáis escuchando es Yo sé que estoy muy rico, de los Peachy Boys, porque nuestro siguiente protagonista, o la historia de nuestro siguiente protagonista, empieza con esto, con los Peachy Boys. Y es que, bueno, el personaje que os traigo yo hoy, que yo he elegido hoy, es Pedro Tallán, o más conocido como Peter Languila, el famoso Peter Languila. Que bueno, es un cubano que vive en Miami. No sé si recordéis alguno la canción de Peter Languila. Bueno, es un... Gracias a Dios, no. Como decíamos, es un cubano que vive en Miami, que saltó a la fama en el 2012 con el videoclip. Este es el ritmo de Peter La Anguila, del cual, bueno, pondremos luego un momento la canción. Como comentamos, se hizo famoso en el 2012 con el video viral de Este es el ritmo de Peter La Anguila. ¿Y cómo sale este tío, cómo salta este tío a la fama? Pues viviendo en Miami, en la pequeña Habana donde reside, conoce a dos personas conocidos como los Peachy Boys, que son dos, si no recuerdo mal, son dos cubanos que también viven en La Habana. Y son algo así como dos humoristas, productores, hacen como shows de humor y demás. Oh. Y bueno, pues se conocieron, se cayeron bien y dijeron, oye, vamos a empezar, nosotros hacemos vídeos, pues apúntate con nosotros a hacer el monger, ¿no? Un poco. Y el primer vídeo del que se conoce de Peter La Anguila es este, el Yo sé que estoy muy rico, que como veis en el título no parece nada de Peter La Anguila. Simplemente aparecen los Peachy Boys en el que hacen la parodia de I'm Sexy and I Know It de LMA of Los Mofaos. Y bueno, pues hace de uno de estos personajes. Peter La Anguila, ¿cómo lo podríamos? ¿Cómo podríamos describirlo, ¿no? Ah. Pues es un tío así muy alto. Sí. Más delgado. Que el culo un pie, porque que el culo un pie, que el culo un mono, perdón. ¿Qué coño? Que el culo de un pie. Perdonad mi dislexia. ¿Alguien ha visto el culo de un pie? No, pues ya está. Perdonad mi dislexia. Yo creo que lo más curioso de este tío es hasta dónde le llegan los brazos. O sea, le llegan hasta las rodillas. Sí, los es brazos. Que, pero sea, es que además, como podéis ver, es un tío que es altísimo, o tiene pinta de ser muy alto. Sí, flaquísimo. Súper flaco, tiene unos brazos enormes, o sea, súper largos, o sea, ahí le veis. Espectacular. Y es feo como él solo, o sea, es que menudo tío más feo, de verdad, o sea, lleva además, el aparato este, ¿no? Bueno, ahora os sigo explicando. Como decía, Peter La Anguila es un joven alto, flaco y con aspecto desgarbado. Yo creo que la descripción es demasiado optimista, ¿no? Sí. Yo diría que es simplemente gilipollas, tío. Él mismo se describe como sexy, rico, las nenas se mueren por mis huesos. Y se hace llamar un, entre comillas, sex symbol since 1990, ¿no? 1990. Según dice él, recordemos al final que Peter La Anguila es un personaje, ¿no? Estoy un poco troleando el programa porque no traigo un tío que se lo toma en serio, es broma, ¿no? Pero, mira, eso no sabía. Pero, él en su personaje dice que él se mantiene así de delgado, esquelético, como queréis llamarlo, porque como una dieta completa, que es una aceituna al día, ¿no? Uh-huh. Como comentábamos, Peter La Anguila usa brackets o los aparatos estos de que se colocan en los dientes, en los de que no, los fijos, no sé cómo se llama, tío. Brackets. Brackets, sí. Qué inglés, qué anglosajón todo. Y digamos que causa simpatía o al menos fascinación con los movimientos estos del vídeo, sobre todo. Hipnóticos. De la canción que vamos a poner ahora, que es el estilo de Peter La Anguila, ¿no? Vamos a escuchar un poco el tema porque de verdad es... No os perdáis el vídeo, no os perdáis el vídeo, lo vamos a poner también. No os perdáis el vídeo, por favor, ahí va. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter La Anguila. Este es el estilo de Peter La Anguila. Y esto que escuchéis es toda la canción. Toda una la y otra vez, ¿no? Es esta, sí. Y como veis, pues tiene un estilo de bailar muy peculiar. Sí. Y es como comentábamos, pues es un tío muy guapo, ¿no? Es un muy guapo. Un sex symbol, sí, sí. Un sex symbol. Es que es feo como el solo, la verdad. De hecho, ahora mismo Armani le están llamando para que sea su cara de portada de alguna revista, tío. Sí, porque le ponga lo que le pongan de ropa, mejora, ¿no? Eso es. Lo que sí es verdad es que no pierden tiempo en poner a las tías buenas. Pibas que bueno, ¿no? Que bailan por detrás. Ojo, ojo, el minuto... segundo 50, por favor. O sea, he parado el vídeo. Tenéis que ver el movimiento pélvico mientras las chicas bailan y cómo hace un pasar por delante de la cámara, que de verdad es cojonudo. Tarara, enseño mi paquete y me voy. Pues si te digo la verdad, ni me había fijado. Soy sincero. Como decíamos, Peter La Anguila se hace famoso en el 2012 con esta canción. El vídeo, bueno, se convierte en un fenómeno viral y recibe, pues a día de hoy este vídeo tiene casi 50 millones de visitas, 49 millones de visitas, 49 millones y medio de visitas. Qué contento estoy por no ser uno de ellos, tío. Que yo no lo conocía hasta ahora. Bueno, pues poco después de su primer lanzamiento, los Beachy Boys decidieron hacer una versión, lo que ellos llamaron turbo decadente, de MTV Cribs, ¿no? No sé si os acordáis de esta serie en la que los críos van enseñando un poco su casa y su vida, ¿no? Ah, los niños pijos, Sí, los niños pijos. Y en este caso hicieron, bueno, pues hicieron un vídeo sobre... este tío. Sí, un Teen Cribs de Peter Languila, un poco enseñando cómo se vivía en su casa, ¿no? Entonces, este vídeo probablemente lo pondremos un poco más alto para que lo escuchéis y nosotros iremos comentándolo, pero de verdad no tiene desperdicio ninguno. Hola, somos los Beachy Boys y en este momento nos encontramos en la casa de la estrella revelación del momento de América TV, Peter Languila. Estamos aquí afuera de su casa y queremos comprobar cómo la fama le ha cambiado su vida. Yo sé que estoy muy rico. Languila nos abrió las puertas de su casa para enseñarnos cómo vive el día a día. La primera imagen es el tío despatarrado con una bata. Con ahí. Un censura súper. Con el rabo como censura, pero muy grande, ¿no? Un cacharro negro muy grande, ¿no? Le vemos ahí, pues bueno, bailando en su casa y gustándose a la cámara, ¿no? Estrella, pudimos compartir imágenes de su infancia muy reveladoras. La estrella pasa su tiempo libre jugando con sus mascotas en el patio de su mansión y de vez en cuando ensaya uno que otro baile. Tenéis que ver el vídeo, ¿verdad? El tío hace el monger de una forma espectacular. Creo que menudo collarín. Yo creo que merece un Oscar. Como que se alimenta un símbolo sexual. Y ahí vemos cómo se alimenta. ¿Cómo? Para mantener este cuerpo hay que tener una ayuda balanceada. Una ayuda balanceada. No entiendo nada que dice, tío. Y su dieta, ¿no? Se come su aceitunica diaria. Ella nos contó en exclusiva que se ha sentido sediado por varios paparazzis. Anguila, esta muchacha. Tu nueva conquista. Dime, cuéntame. Se nota que vive en el mejor barrio de Miami. Sí. La verdad que no tiene desperdicio su barrio. Aquí lo vemos saliendo. Bueno, pero ahí para la... Bueno, no todo ha sido color de rosa en la vida del actor. Debido a su popularidad, menudas jamelgas en sus vídeos, tío. Normal. Yo quiero ser famoso para eso, tío. Amigos, sus amigos cubanos, tío. Se cree que usa ahora porque tiene una jaida nueva. Si siempre juega con nosotros aquí. Y ahora porque tiene billete y se ganó el nombre ese Languila. Se piensa que ya sofrió los ojos. Este muertísimo. Ustedes, uno que es un asocito desde chamaquito. A estos tíos los... El chamaquito. A estos tíos les clonan porque parecen iguales. Para nosotros es un placer pasarnos este día en casa de una estrella y ver cómo vive el Peter Languila. Y básicamente hacen una parodia. Odias sobre el Teen Cribs, ¿no? En el que, bueno, pues aparece con una supermodelo y aparece pues otra. Ahora, dale. Bastante buena también, que le empieza a azotar y tal. Yo sé que estoy muy rico. Ahí estamos, ¿no? La canción de... Se ven imágenes del making of como... Pues bueno. Se toma falla, es muy bueno. Sí, parece que se lo pasan bien al menos, ¿no? A mediados del año pasado corrió la noticia de la muerte por sobredosis de Peter Languila. O sea, cierto, yo me acuerdo. Sí. Y es que además salió, creo que en medios de aquí también salió. Y todo fue a raíz de esta foto en la que aparece, la enlazaremos, en la que aparece pues muy guapo él, ¿no? Con una especie de almohada rodeándole la cabeza con la boca abierta, ¿no? Dios, es que de su boca da un poco de miedo, tío. Pues eso, corrió el hoax de que había muerto por sobredosis, ¿no? Y esto, la gente empezó a hablar, la gente empezó a compartir el vídeo, más si cabe todavía. Total, que a las pocas semanas o días, pues aparece la noticia de que este hombre se había casado con su novia Cookie. Su novia ¿Cookie? Cookie, sí, Cookie, con dos Ks. Pues se había casado con ellos, o sea, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Se había casado con Cookie. Según parece, el tío tiene 21 años, el Peter Languila este, y su ahora mujer, Cookie o Jenny Martínez, cantante de reggaetón, pues tiene 26 años. Y aquí, bueno, le pondremos, supongo, el enlace, pero podéis ver un poco las fotos de la boda, ¿no? Podéis ver cómo Cookie parece un hombre, ¿no? Es un trabelo, tío. Mira la nuez. Este tío no se ha dado cuenta de nada. Bueno, igual si se ha dado cuenta. Oye, será parte del marketing, yo creo. O sea, les ha salido bien todo. No sé si Espera. Mira, ¿piensas que eso no es amor? ¿Piensas que eso no es amor? No lo sé, son muy bonitos, muy guapos los dos. O sea, es me da igual, pero eso es amor. Están al nivel, o sea. No sé, pero si lo de la muerte le salió de puta madre. Sí, la verdad que sí. Y esto, no sé. Ahí podemos ver, de verdad. ¿Quién ha hecho este Photoshop, tío? Por favor. Parece un tío. Yo creo que debe ser. Esta debe ser un trap, tío. Debe ser ahí. Debe tener trampa ahí. Pero bueno, tiene vídeos con ella. Creo que está. Si es porno casero, no lo pongas por si. No, era una. O sea, la tía debe ser. La tía o el tío, no sabemos. Debe ser cantante de reggaetón. Y bueno, pues él empezó a colaborar en sus vídeos y tal. Y bueno, autotuneándosela. ¿Sí? Sí. Está. Surgió el amor. Sí, surgieron los ojos. Por desgracia, surgió el amor y por desgracia también surgieron las canciones, ¿no? Bueno, después de enterarnos que el tío se había casado, pues hace no mucho sacó su última canción. También de la mano de los Peachy Boys. Pues bueno, podemos decir su obra, yo creo que su obra, culmen. Y es la que vamos a escuchar ahora, el ritmo patacún. Tum paca tum paca tum pam tum. Tum paca tum paca tum pam tum. Los Peachy Boys, Peter la anguila, trayéndote el tum paca tum pam pum. Este es el ritmo paca tum pam tum. Tum paca tum paca tum pam pum. Este es el ritmo paca tum pam pum. Qué pedazo de tetas, ¿verdad? Perdona, pues para atrás, sí. Echamos para atrás, digamos el minuto a la gente para que lo escuche, ¿no? Win. Sí, para que no se... Joder, este no. Sí, es que en serio, ya está haciendo, enseñando sus brackets, ¿no? Es un poco su marca de la casa. Y en el segundo, no sé, hacia el segundo 30 o así, aparecen tetas. Un pedazo de tetas. 28, segundo 28. ¿Qué pedazo de tetas? Muy exagerado. Y como vemos, pues es una letra, pues... Es que tenéis que ver el vídeo, de verdad. Es que el tío lo peta. Es muy de migrante, tío. Cómo baila ahí por detrás, qué estilo tiene. Y ahora vais a ver un poco, vamos a subir, vais a ver la letra, ¿no? Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. Pórtate mal, a lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Este es el ritmo pacatum pantum. Así lo baila ella y así lo bailas tú. Este es el ritmo pacatum pantum. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. Este es el ritmo pacatum pantum. ¿A qué me puede explicar por qué llevan sombrero? No sé, pero es que este es el vídeo, tenéis que verlo, tío. Y ahora es el momento culminante. Esto se baila pegado, pegadito, pegado, pegadito, pegado, pegadito. Esto se baila pegado, pegadito, pegado, pegadito, pegado, pegadito. Ay, pega, que yo sé que tú no juegas, que yo tengo candela para encenderle esa brea. Otra cosa no, pero se ha sabido rodear de unos pibones el hijo de puta. De verdad. Pero eso tampoco es tan difícil, joder. No, solo tienes que tener un vídeo que lo vean 50 millones de personas, ¿no? Según ese vídeo. No, este no, este lleva 3 millones y pico. Esta es, digamos, su última obra. Salió el año pasado. Menos mal que no me enteré de nada. El ritmo patacún, de verdad, es un vídeo... ¿Alguien bailó esto? Pues... ¿En qué discoteca, en qué bar tocó esta canción? Mira, si esto lo ponen en las discotecas de aquí, o sea, no me extrañaría nada, ¿sabes? De hecho, esto yo creo que deberíamos pedirlo nosotros la siguiente vez que vayamos a... No, que quiero entrar y no digas marcas de discotecas que no nos pagan. Pues bueno, comentar para cerrar que hoy en día Peter la Anguila ya no solo es un fenómeno de internet, sino que es todo un personaje internacionalmente conocido. Bueno, pues no solo porque por sus vídeos y tal y todo y su eso, talento, sí. Y su talento natural, sino porque también bueno, ofreció entrevistas, se fue con los o hace shows en directo con, o sea, por toda Latinoamérica con los Peachy Boys estos. Uh-huh. Y bueno, según he visto, pues también participó en un, ¿cómo se llama el programa este de bailar? Que van famosos a bailar. Mira quién baila. Eso, pues la versión. Qué triste es que yo sepa eso. Pues la versión mexicana de Mira quién baila, pues apareció él bailando diferentes estos... Aquella que era como profesor. Bueno, sí. No, o sea, bueno, según parece ganaban pasta. Aquí en España al menos ganaban pasta viendo... Ni idea, sinceramente. O sea, participando ahí. Así que imagínate, este tío pues está haciendo oro, el hijo de puta. Sí, haciendo el monger. Bueno, pues definitivamente tiene el ánimo y el deseo de seguir progresando con su carrera artística. Y bueno, según parece, pues Peter Languila firmó un contrato con Sony Music. Y bueno, pues... ¿Un contrato para qué? ¿Para que no cantara más? No, yo creo que todo lo contrario, para que siguiera torturando. No, no sé. Pero bueno, firmó tal y según parece, pues hacen shows por Latinoamérica, México, Argentina, etcétera, ¿no? Sí, que son como los payasos, ¿no? Van por ahí, hacen el gilipollas. Sí, o sea... Es decir, que yo me alegro que este tío realmente no sea así, que sea un personaje. Es decir, es un poco que yo pienso... Sí. Me da esperanza en la humanidad. Porque ahí está la tata que te digo yo que esa es así, porque sí, igual que el otro. Sí, la verdad sí. Que el Equio, sinceramente, es que es así, ¿sabes? Yo pienso, esto me reconforta con la humanidad. La verdad que... No sé, pero que tenga éxito eso, no sé si me reconforta. O sea, bueno. La verdad que es muy tiene curioso. Tiene su punto gracioso, pero sigue siendo una mierda. En el fondo, o sea... Que sí. Es muy curioso como pero no se toma una, en serio. Sí, de una mierda, de una canción de mierda, pues el tío se ha hecho tan famoso. Y bueno, hasta firmar contratos de discográficas y toda la hostia, ¿no? O sea, y vendiendo mierda. Y él siendo consciente que está vendiendo mierda y lo hace de forma paródica. Y Sony contratándole sabiendo que vende mierda, pero que es una mierda que se vende. O sea, y eso Tata no lo consigue ni chupando todo el día. No, y eso dice mucho del público, vamos a decir, del mercado español y latinoamericano, ¿no? Los gustos, ¿no? Ya le gustaría al Lequio ese tener un contrato de algo. Y bueno, con esto terminamos el programa el especial. Hoy, el especial. ¿Cuántos especiales llevamos ya? De 12 programas, creo que 5 especiales. Sí. Somos la hostia. Somos bueno, el programa es que más somos especiales muy especiales. Hace. Somos muy especiales. Terminamos con esto, con los genios de la música. Y ahora, antes de cerrar el programa, yo creo que... Uy, se cuela ahí. ¿Qué se cuela? Mi móvil. Tu móvil se cuela, tío. Apaga el puto móvil. Tío, algo, hostia. Tío. Ponle en modo avión. Bueno, pues con esto pasaremos ya a los minutos de descuento, como se diría en el fútbol, para comentar comentarios y cosas y me gustas y cosas del Facebook y del Twitter. Since you grudge me, me don't rock again. You well once see me dead, oh be your eyes red. I bet time you give me go find an egg and eat. No matter where you try, no matter the bag of lies. Vale, comentar, ¿sabéis cuándo fue la última vez que grabamos, tío? Hace casi un mes y medio el tema, tío. Lo sentimos por vosotros, sé que deseáis escuchar nuestras gilipolleces para descojonaros vivo, lo sabemos, pero no tenemos tanto tiempo. Pues bueno, comentar que tuvimos nuevos me gustas y estas cosas, entre ellos... Bueno, colegas Inker, este que conocimos, novio de una amiga y tal, y su crew un poco también. ¿Cómo se llama la chica esta también que vino de Madrid? También Marta. Marta también, que también es fans nuestra. Un saludo desde aquí. También saludar a los de La Coza Roza, creo que son. En concreto a Billy Ray Saidus, este que se hizo fan nuestro. Muy grande ese nombre. No sé quién es, tío. Bueno, son de un podcast que al principio nos empezaron a seguir. Mira, tiene el mismo gorro que yo, tío. Ah, no, es un amigo suyo. Tiene el mismo gorro que yo, tío. Ahora le caéis mucho mejor. Sí. Que nos manda mensajes y ¿amenazas? No, va poniendo... ¿Apoyo? Nos mandó de... No sé si sabéis ahí en Tumblr de Kim Jong-un, ¿no? El tío este de Corea del Norte mirando cosas, ¿no? Son fotos del tío mirando cosas. Y es Kim Jong-un mirando una cocina. Kim Jong-un es una cosa muy curiosa. Y él, pues parece que disfruta pues poniendo bocadillos, ¿no? Guay. Sí, del podcast La Coza Roza. Comentan también Arcaiz, ¿no? Arcaiz González, que bueno, participa en el podcast Combo Gamer, que ahora mismo se están visitando, creo que es en Valencia, o se iban a ir a visitar. Se han reunido, sí. Que bueno, nos empieza a seguir y bueno, es un podcast que de aquí no os vamos a recomendar porque son de gente que juega videojuegos, pero el siguiente es de X-Men, de las películas de X-Men, entonces habrá que escucharlo. Supuestamente se han visto todas las pelis, han leído todo para hacer un buen retrato ahí, profundo, serio, una tesis doctoral casi sobre la película. Un poco friki, vaya, o sea, y bueno. No como este. Tuvimos también seguidores en Twitter y estas cosas. Es verdad, han aumentado, ¿no? Los fans. Ahora te digo. Alguien nos comentó, un saludo aquí a la madre de del señor Taranto. A la familia del señor Taranto, ¿no? Ya te digo. Devuélvanoslo, por favor. Devuélvanoslo, por favor, ¿no? Nos estamos preocupando ya un poco por él. We get high. We get high. So come follow me. Pues simplemente tenemos cuatro seguidores más. Sí, cuatro más, tío. Os habéis fijado que en el último programa, arroba liberales, el 11 de junio, tú, el 11 de junio creo que publicamos, o cerca del 11 de junio. ¿Grabamos? El día 10 de junio lo subimos el último episodio. O sea, no es tanto, no es tanto. Yo pensaba que aquí había pasado dos meses o algo. Es que se nos ha hecho muy largo. ¿Os acordáis en el último programa cómo comentamos el liberales, este, el Eduardo, uno de, que bueno, le dijimos que era oyente estrella y estas cosas porque nos comentaba cosas y tal? Ah, sí. Pues no ha vuelto a comentar desde entonces, nada, nada, ni una noticia, ni normal, un, ni un retweet, ni nada. O sea, se habrá sentido ofendido. Y de aquí, pues bueno, comentar nuevos seguidores. Ceci Castro, que no sé quién es. Un fan, está claro. Sí, un fan, Ceci Castro. Mira tú, que son de... Creo que estos son de los de Dejemos de Pajas o algo así. Ah. Sí, o igual es seguidora de ellos. Cenital y Nadir, que no sé quiénes son. Arroba Cenital y Nadir. Los tres vale. Estudiantes audiovisuales que creen haberlo todo visto todo. No sé qué, bla, bla, bla, bla. Alguna mierda. Ahí, insultando a los fans. Muy bien, es que señor, brutal. Mención también al señor Holman Lara. De Guatemala. Es un señor de Guatemala. Este Juan también nos ha llegado también. Qué grande participar en el intercambio podcastero y que está, escuche gente está. También de fuera, ¿no? Ahí está. Y por último, críticos amateur, ¿no? ¡Ey! Estos son de los míos, ¿no? Sí, sí, parece que son críticos amateur de cine y cosas. Críticas de cine de menos de 500 caracteres por cinéfilos como tú. Vale, pues bueno. Eso fue una mierda, esto no, esto fue una mierda, esto no. Tampoco menos, es tan difícil, tío. Son menos de 500 caracteres, ¿no? O sea, es, no, ¿eh? No vamos a quejar o qué. Y bueno, comentar en nuestro último programa tuvimos tres recomendaciones, tres personas nos recomendaron. Tres locos, increíble. Patrick Grau, que es un tío que nos recomienda siempre, desde aquí un saludo. Un saludo, sí, señor. Dakoga, que supongo que será seguidor de Facebook o alguna cosa así. Y pues otro saludo, joder, sí, señor. A Dakoga y por último al tercero, a Eric Taranto. El señor Taranto, que bueno, que desde lleva aquí... Lleva desaparecido. Si alguien lo ha visto, por favor, que... Mándenos un mensaje o algo, ¿no? Gracias. Y no le deis de comida después de las 12 ni lo bañéis, por favor. Es peligroso. Y bueno, ya nos estamos alargando demasiado. Sí. Pensábamos que iba a ser corto y vemos que no. ¿Lo sentimos? Lo sentimos. Pedimos perdón por el retraso. Y hashtag antes de irnos, anda. Sí, el hashtag definir hashtag rápido, rápido. El demigrando Duke, demigrando Cuba, demigrando algo, demigrando la música, como quieras. Yo creo que hashtag genios de la música, ¿no? Directamente también. Y venga, ya está. Genios, ¿no? De la música, venga, hashtag genios de la música, si queréis comentarnos cualquier cosa, con pues bueno. Hashtag genios de la música. Comentar, como recordad cómo nos podéis seguir. Nos podéis seguir en Facebook, en facebook.com/trollcast, en Twitter, @trollcast. Nos podéis mandar cosas al correo. contacto.trollcast@gmail.com, pero todo eso lo podéis encontrar en nuestro blog trollcast.wordpress.com, en el que además podéis encontrar pues los temazos que ponemos en el programa, todos los enlaces que comentamos y bueno, todo el cachondeo y todo el cachondeo y todos los enlaces y todas las cosas sobre nuestras otras cuentas y estas cosas. Y hasta aquí yo creo que terminamos el programa. ¿Algo más que decir? ¿Tenéis algo que añadir o algo? No, despídete rápido. Pues, adiós. Sí, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Chris going in on the verse, cause I've never been defeated and I won't stop now.